en Guatemala. La oficina de la UNESCO en Guatemala condenó el asesinato del periodista Manuel Salvador Villagrán en Zacapa. Durante el 2016 se reportaron 9 asesinatos contra periodistas. La UNESCO volvió a insistir en la necesidad del programa de protección a periodistas que sigue siendo frenado por el Ministerio de Gobernación. Desde Guatemala tiene el reporte Luis Ovalle de Serigua. Hola amigas y amigos. La oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en Guatemala condena enérgicamente el asesinato de Manuel Salvador Villagrán Trujillo, periodista y vocero de la comuna de San Jorge, en Zacapa, el 19 de enero de 2017. La UNESCO manifiesta su especial preocupación por las condiciones de riesgo en las que se ejerce el periodismo y los repetidos ataques en contra de periodistas. Según datos de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, durante el 2016 se reportaron 9 asesinatos y 93 denuncias relacionadas con amenazas, coacción y abuso de autoridad. La entidad de Naciones Unidas enfatiza que los ataques y homicidios en contra de periodistas y comunicadores, donde quiera que se produzcan, atentan gravemente contra los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, que asiste a todos los ciudadanos, además de que generan miedo y desconfianza en el sistema de seguridad y justicia. Asimismo, llama a que se refuerce la protección a la libertad de expresión y de información, sustentos de la democracia, consagrados en las leyes y la Constitución de la República y en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La UNESCO considera que el establecimiento de un programa especial de protección a periodistas, como ha sido propuesto y demandado por diferentes organizaciones de periodistas del país, es una apreciable e impostergable necesidad. Finalmente, la UNESCO reafirma que la libertad de expresión y de información permiten a periodistas y comunicadores darle uno de los contenidos esenciales a la democracia, función que debe llevarse a cabo en un contexto de garantías, sin temor por sus vidas y su integridad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.